Domingo 6 de septiembre, 8:22, salto de la cama y ya caigo corriendo hacia el baño. Las ganas de vomitar son inminentes. Ayer nos dejaron un cuchillo en la puerta, uno de carnicero, un cuchillo con sangre. Mi cuerpo hace con todas sus fuerzas el intento de sacar algo que traigo dentro. Mamá últimamente la pasó mal y con ella todos nos volvimos de acero para sostenerla. Mamá se siente cansada de luchar. Las arcadas me dan ganas de llorar. Sé bien lo que mi cuerpo ya no tolera. Mis hermanos se ríen del suceso del cuchillo. Estamos acostumbrados a las amenazas. El Estado, para el que mamá dedicó su vida, carrera y militancia, no hizo todo lo posible por protegernos. Mamá nos dijo que no podemos hablar, que es peligroso. Voy a vomitarlo. Mi cuerpo se estremece. Pienso en todos los pibes que nos mataron, que mamá defendió. En las chicas que nos violaron y dejaron tiradas como un desecho. En todos los pobres que nos mató la policía. Mamá dice que si no nos callamos, nos van a matar. Vomité. Lloro. Mi corazón ahora toma el lugar. Se estremece. Pienso en todas las madres que temieron por sus hijos. Todas esas madres por las que mi vieja luchó sin titubear. El Estado hipócrita y mentiroso le soltó la mano una vez más. Mamá no solo tiene que luchar contra el enemigo, pues quien tuviera que defenderla por su arriesgado trabajo no lo hace. Hecha un nudo, lloro en el piso frío. Y de pronto pienso, me cansé. Me cansé de que le suelten la mano. Pero me levanto. Mamá nos enseñó dos cosas. A no traicionar nuestros principios, ni venderlos, y a levantarnos. Me levanto 100 veces. Me levanto porque mi mamá va a salir a luchar otra vez. Limpio un poco, me lavo la cara. Sin dejar de llorar, noto que ya no tengo miedo. Aunque nunca nadie lo sepa, aunque nunca nadie nos proteja, aunque nunca nadie se lo agradezca, aunque la maten haciéndolo, mamá va a pelear por todos. Y nosotros vamos a pelear por ella. Por Cambiaso y Pereira Rossi. Por Arruga, por Garrido, por Ferrón, Vina y Forza. Por Mara Mateu, por Cristian López Toledo. Por las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Por las madres y los padres de Hierro. Por cada pibe y piba. En cada cárcel del país, por cada hombre y mujer que suicida a la policía, por cada niño y niña víctima de abuso sexual. Así nos callen, así nos suelten la mano, así nos sigan llamando para decirnos que nos van a matar. Así nos rompan los autos, nos descuarticen a los perros, así nos maten. Ni un paso atrás, te amo, mamá. Esta sentida, como mínimo, y no me salen más adjetivos para hablar sobre esta carta, la escribió Maru, que es, y esa mamá a la que hace referencia todo el tiempo, es Virginia Kramer, que es perito y que trabaja en diferentes juicios. Bueno, si escuchaste la lista que ella enumera en la carta, son casos en los que ella participó, y la tenemos en línea y queremos saludarla. Virginia, bienvenida aquí a Oral y Público. Este es el programa de los juicios a los genocidas. Yo soy Fernando Tevele y estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Los escucho muy bajito. Bueno, vamos a subirte un poquito el retorno. Gracias. En principio, gracias por atendernos, porque la descripción que acabamos de escuchar, obviamente da cuenta de que es un mal momento, claramente es un mal momento familiar. Nos gustaría que nos contaras un poco más en profundidad y en detalle lo que está sucediendo alrededor de tu participación en la como perito en la causa de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, y también, en principio, la pregunta es por qué vinculan todas estas cosas que están pasando con tu actuación en esta causa y no en todas las otras, ponele. Bueno, en realidad, el momento que estamos pasando, por supuesto, es un momento muy difícil. Nos encontramos una amenaza tremenda el sábado al mediodía, nos encontramos un cuchillo con sangre en la puerta de casa. Y en realidad se relaciona más que nada con el caso de Cambiaso y Pereira Rossi, porque esta última semana que pasó, la semana anterior al sábado, en realidad la semana pasada, yo estuve declarando en el juicio como perito experta en delitos contra la humanidad, en delitos de lesa, y como experta, lamentablemente, en lesiones, vejámenes, torturas y muerte en custodia. Y por la proximidad entre mi declaración y la aparición de esta amenaza, lo primero que uno piensa es que puede estar relacionado con eso, pero claro, en realidad, en estos últimos 20 años, las causas son miles de características similares. Me he convertido de alguna forma en referente en la materia y bueno, no he ganado muchas amistades, como lo expresa mi hija María, que es mi hija mayor, en la carta que en realidad torció mi decisión de seguir callando todas las amenazas que ya habíamos tenido anteriormente y que habíamos tratado de correrlas del camino para seguir adelante. Claro, claro. Virginia, tu actuación en el caso de Cambiaso y Pereira Rossi, ¿qué tipo de peritaje realizaste en esa causa? En realidad hice un examen exhaustivo sobre todo lo actuado desde el punto de vista pericial, es decir, sobre el lugar del hecho, si realmente era una escena del crimen, no era un lugar del hecho secundario, si era un lugar del hecho montado. Recordamos que la versión oficial indicó durante muchísimos años, y entiendo que el juicio, entiendo yo, lo estoy diciendo yo esto, va a determinar otra cosa, que Cambiaso y Pereira Rossi fueron asesinados en un enfrentamiento, digamos, entre fuerzas policiales y militantes políticos, ¿no? Entonces vos lo que hiciste, lo que estás haciendo es peritar esos peritajes que se hicieron en aquel momento, ¿entendí bien? En realidad yo no perito peritaje, ni perito peritos. Lo que yo hago es, frente a las evidencias científicas adjuntadas a la causa, emitir una opinión científica. Yo no pongo en valor el trabajo de otros peritos ni los peritajes de otros peritos. Lo que hago es, con la información objetiva, llegar a una conclusión científica, y eso es lo que yo hice en el juicio con respecto a los distintos eventos que se señalaban. Ahí en la carta tu hija habla además de otro tipo de amenazas, como llamados que vinieron recibiendo también. Sí, en realidad, antes de cada juicio oral en el cual estuviera relacionado con torturas o con muertes en custodia, relacionado con distintas fuerzas de seguridad, ahora en democracia, hemos recibido distintos tipos de amenazas. Empezaron siendo amenazas telefónicas, después nos rompieron los autos en la puerta de casa, después de eso, en distintas causas, ¿no? Siempre antes de un juicio diferente. El último evento que había sido el más dramático es que habían agarrado una de nuestras mascotas y la habían desarticulado y la habían dejado tirada en casa. Eso motivó que nosotros hiciéramos de nuestra casa una pequeña cárcel suburbana, levantando rejas, paredones, cambiando puertas y ventanas. pero pensamos que hasta ahí iban a llegar, hasta que lamentablemente nos encontramos con esta escalada de violencia, con el cuchillo con sangre en la puerta. Virginia, uno cuando escucha estas cosas piensa que obviamente la intención es detener, por ejemplo, en este caso, tu tarea. ¿Qué pensás de esto y en tal caso qué acciones vas a llevar adelante después de esto? Mira, creo que la carta de Maru dice todo lo que hay que decir, ¿no? Tenemos una forma de vida, como diría Calle 13, aquí se respira lucha. Entonces, mis hijos se criaron en este ambiente en el que uno vive por el otro. Y en definitiva, estamos siempre devolviendo lo que en algún momento nos dieron y somos agradecidos. A mí este país me dio la educación pública siempre, me permitió ser médico y además de ser médica me permite y me obliga a ayudar a los demás. Entonces uno puede bajar los brazos por un ratito, esta vez me lo voy a permitir. Pero después seguiremos adelante porque no sabemos ser de otra manera. Así que lo que sí quiero aclarar es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de forma inmediata frente a la denuncia, incorporó todos los medios de seguridad necesarios y existentes para que estuviéramos todos cuidados. Así que a ese mensaje mafioso hay un mensaje del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dice, no, las cosas no son así, nosotros protegemos a los que pelean, protegemos a los que declaran en los juicios y defendemos la justicia y los derechos humanos. Creo que es un mensaje que también tenemos que dejar en claro. Estaba pensando mientras te escuchaba, nosotros aquí en este programa, obviamente por la temática que nos ocupa, charlamos permanentemente con sobrevivientes, con testigos de estas causas. Y si bien algunos de ellos han sufrido, por supuesto que amenazas o amedrentamientos, hay como una, no es lo que ocurre usualmente en el último tiempo, por lo menos. Entonces, lo que pensaba mientras escuchaba la secuencia de situaciones que ustedes están pasando, me imaginaba que quizás están intentando operar contra contra un perito, porque suponen que es un trabajo técnico y que por lo tanto no encarna lo que, por ejemplo, para los sobrevivientes encarna dar testimonio, como una cosa de no compromiso. No sé si entendés hacia dónde estoy yendo y si estoy diciendo una cosa sin sentido. No, está bien. A ver, por supuesto, la posición de un sobreviviente es incomparable la posición de un perito con la posición de un sobreviviente, ¿no? La lucha que ha dado el sobreviviente para llegar a donde llegó no es la misma que doy yo como médica dictaminando. O sea, para mí, obviamente, es mucho más sencillo. La realidad es que hoy nos toca sobrevivir, supervivir esta situación. Y lo estamos haciendo con ayuda y en la medida de nuestras posibilidades. Ya les dije, tengo una familia de hierro, mis hijos, mi marido, son personas incondicionales que se suman a mi lucha, que es una lucha nuestra de todos. La posición de un sobreviviente, el hecho de, y esto ya diciéndolo desde mi profesión, el hecho de reavivarle los miedos dispara otras cosas que quizás incluso pueden fracturar la voluntad de sentarse en un juicio y sentirse vulnerado nuevamente. En este caso yo ya había declarado, en otros casos estoy por declarar aún, son muchas las causas, como vos bien decías al principio, ¿por qué pensar en Cambiaso Pereira Rossi si tengo arrugas y tengo prácticamente todas las causas contra la Fuerza de Seguridad? Bueno, quizás tendríamos que abrir un poco más la cabeza y decir, bueno, por ahí el mensaje es

se ahoga